¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila. Desde el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por estar con nosotras y nosotros, vuestra cita semanal aquí en Radio Topo con las causas sociales que nos ocupan y nos preocupan. Sin hogarismo, pobreza, exclusión social, vivienda, violencia machista, cualquier causa social que merezca la pena defender, ahí siempre estaremos. Ya sabéis que nos podéis escuchar también en streaming, en directo, en radiotopo.radiotopo.org, y también nos podéis escuchar en las repeticiones que Radio Topo hace del programa los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y también ya sabéis que nos podéis escuchar cuando os apetezca, cuando os venga bien, en nuestras redes sociales, que allí donde colgamos el programa, en Facebook, en Instagram, en iVoox y en X. Hoy vamos a tener a un amigo del programa, vamos a tener al gran activista y escritor Eloy Cuadra, que nos va a hablar de diversos temas, nos va a hablar de la última asamblea que hicieron la pasada semana en la Asamblea Reivindicativa Canaria. Vamos a hablar sobre vivienda, por supuesto, como siempre. Vamos a hablar también sobre las acciones que el ARCAN, la Asamblea Reivindicativa Canaria, va a hacer contra la ley Mordaza. Y vamos a hablar también del mundo convulso que nos rodea actualmente y que también va a afectar de algún modo al archipiélago canario. Pero antes, como siempre, ya sabéis que tendremos el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que en este caso se titula El río, en la inconfundible voz de Pepe Fernández. Todo esto aderezado con buena música, y sí, hay buena música, como siempre en este programa, será el programa 478. Y antes de empezar con el relato de nuestro amigo Pepe Regueiro, titulado, como sabéis, El río, voy a hacer tres sencillos breves. El primero de ellos es sobre los acontecimientos que he hablado la pasada semana de organizaciones que hacen voluntarismo a la hora de atender a personas sin hogar, y hay segunda parte, obviamente. Esto cada semana estaremos comentando este tema hasta que dichas organizaciones se den cuenta que la buena voluntad sin un plan no es buena estrategia para atender a personas sin hogar. Y más cuando se trata de alejar a personas que efectivamente están algo mejor bajo techo que no estando en la calle, pero si las condiciones no son las adecuadas, repito, la buena voluntad no soluciona los problemas, sino que incluso los puede perpetuar. Y eso es lo que no se puede hacer con el sinhogarismo y con las personas en situación de calle. Esto para empezar. El siguiente breve va a ser sobre el endurecimiento de la ordenanza municipal que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza con respecto a el endurecimiento de las multas por orinar en la vía pública, por escupir, por hacer las necesidades básicas en la vía pública. Que yo voy a ser claro, no defiendo obviamente en caso del gamberrismo, en caso de las personas que por ejemplo salen de borrachera un fin de semana y se dedican a hacer sus necesidades en la vía pública sin ton ni son. Pero claro, aquí ocurre una cosa y es que ¿qué ocurre con las personas que están viviendo en la calle? Que no tienen además otro lugar. Si no son atendidas por una organización, no tienen otro lugar para hacer sus necesidades que no sea la vía pública, porque desgraciadamente no existen baños públicos gratuitos en la ciudad de Zaragoza. Y si existen, se cuentan con los dedos de una mano y me sobran dedos. Así que bien porque la ciudad de Zaragoza sea un poco más limpia, pero a lo mejor también hay que pensar, señora alcaldesa, doña Natalia Chueca, también hay que pensar en las personas que están en situación de calle y que no tienen ningún otro sitio donde poder hacer su aseo o su higiene o sus necesidades básicas. Porque, por desgracia, son también muy contados los bares de Zaragoza que dejan entrar a una persona en situación de calle a hacer sus necesidades. Y el tercer breve, y ya acabo y pasaré al relato, es que el pasado martes, día 13, de enero, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Un día importante por todos los que hemos pasado por esa enfermedad mental, por todos los que la sufren actualmente y por todos los que, por desgracia, en algún momento de su vida la sufrirán. Como se dice aquí en Aragón, no hay que reblar. Hay que seguir luchando todos los días contra la depresión y, sobre todo, hay que gritarlo, hablarlo alto y claro. Hay que decir no a la depresión y hay que pedir ayuda siempre. Y ahora sí, vamos a ir con el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que se titula El río, en la maravillosa e inconfundible voz de Pepe Fernández. Al mundo en un manso inicio, seguido de bruscos y dramáticos choques. Notaba el frío, la dureza extrema de cada golpe y no podía detenerme. Poco a poco me fui adaptando. Las piedras que sujetaban mi libertad de movimiento llevaban siglos esperándome. Contra ellas, sin saludos ni piedad, golpeaba con toda mi entonces pequeña fuerza. En el camino fui aprendiendo. Yo también tenía algo que decir en todo aquello. Poco a poco fui creciendo y ganando fuerza. Ahora mis choques contra las orillas ya dejaban mi huella. Las lluvias me alimentaban cada día. Con ellas impulsé toda mi fuerza y, a la mitad de mi vida, fui grabando en el paisaje mi carácter. Un día temprano se unió a mí, en sagrada unión, por el margen derecho la que fue mi compañera para todo el resto de mi vida. Sumamos las fuerzas y ya discurríamos vencedores cuando tuvimos que desprendernos de parte de nosotros mismos. Un hijo, por la izquierda se separó, nos robó brío y potencia, mas no importó. Nuestro hijo llevaba la fuerza por su camino y algún día, al menos eso pensábamos, nos encontraríamos para reunirnos y contar hermosas historias que dejamos grabadas en las piedras del fondo. Con la distancia y el tiempo ganamos tamaño. Crecimos mucho y ya sin apenas prisa nos desplazábamos tranquilos, por curvas abiertas, meandros y pozos oscuros donde casi nos deteníamos a descansar. Las gentes nos miraban con agradecimiento. Nosotros, sin saberlo, éramos vida. Al atardecer, con una calma desconocida hasta entonces, vimos el mar. Imaginábamos unas enormes fauces que nos engullirían para siempre, pero no. Fue como una dulce comunión en la que todos nos encontrábamos inmersos. También nuestro hijo llegaba con nuevos paisajes en su historia. Aquello creía que era nuestro fin, llegar allí, formar el mundo por donde pasábamos, llevar la vida en nuestro camino y... En ello me encontraba cuando el propio sol nos miró mucho rato. El calor con el que nos trataba era como un dulce sueño. Poco a poco sentía que perdía peso, que me elevaba en el aire y que una brisa suave me llevaba en forma de nube sobre mi camino. Reconocí cada curva. Me saludaban las rocas pulidas en nuestra lucha y pronto vi aquel pequeño hilo de agua donde había empezado todo. Tanto me emocioné que un frío intenso me dio cuerpo y caí. En un vertiginoso viaje me encontré de nuevo en el manso inicio. Ahora Javier nos va a comentar qué le ha parecido el relato de nuestro amigo y compañero Pepe Regueiro, que lo titula El río. Adelante, Javier. Gracias, Pepe. Gracias por por tu maravillosa voz al declamar un relato precioso, que a mí me encanta, El río. El ciclo de la vida, qué maravilla, qué forma de expresarlo en las palabras de nuestro amigo escritor Pepe Regueiro. Ese río que va creciendo, que de repente tiene bifurcaciones en la vida, que a veces se encuentra también con algún que otro remolino, porque no todos los ríos son mansos, a veces encontramos remolinos, pequeñas dificultades en las que el agua intenta vadear ese cauce que a veces es complicado y peligroso y que va menguándose de algún modo hasta llegar al mar, hasta llegar al final del ciclo, al final del río, a desembocar en la vida. Lo curioso, y es lo que me encanta del relato de Regueiro, es que ese mar hace que de algún modo el ciclo vuelva a iniciarse en forma otra vez de vapor de agua y esa vida se vuelva a alimentar de nuevo con otras vidas. Un relato realmente precioso sobre la vida, sobre el discurrir de la vida, sobre el ciclo natural y circular que a veces tenemos los seres humanos. Jesús Grijalva, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué te ha parecido este relato o algún comentario que quieras hacer sobre el relato este que como, me parece a mí precioso? Como siempre, de muy buena calidad, entendiendo que realmente la vida es un río. A veces vamos por aguas mejores, a veces más difíciles, a veces parece que nos ahogamos, pero no falta siempre que uno mismo o alguna gente te eche la mano, ¿no? Como le pasa a la gente que hemos vivido en la calle. La verdad es que efectivamente, como tú dices, el río siempre a veces es manso y a veces tiene su bravura. Tiene su bravura como como puede pasar con el Ebro, que tiene a veces un cauce manso y en otras se complica un poco. Pues después de este maravilloso relato de Pepe Regueiro, pues vamos, antes de pasar con Eloy Cuadra, a nuestro primer trozo, pequeño espacio musical, que esta vez, con el buen gusto que tiene Eloy para elegir las canciones, pues nos ha elegido la primera, una canción de la banda australiana Graveyard Train, que hacen un sonido un poco oscuro, country americano, pero un poco oscuro, digamos, un poco horror, horror, country horror, que se denominaría, y se titula, es una banda que además ya ha desaparecido, por desgracia, y se titula Life is Elsewhere, o sea, la vida está en todas partes, en cualquier parte. Y no os perdáis la guitarra acústica de 12 cuerdas, porque tiene un ritmo sencillamente hipnotizante. Graveyard Train, Life is Elsewhere. Graveyard Train, Life is Elsewhere. Una auténtica maravilla de canción y que la guitarra merece mucho la pena. Antes de pasar con nuestro amigo Eloy Cuadra, recordaros que tenéis dos formas de poneros en contacto con nosotros. Una es el correo electrónico, casaenlamochila@gmail.com. Repito, casaenlamochila@gmail.com, y la segunda es un número de WhatsApp, que es el 608-539669. Repito, 608-539669. Y ahora sí, vamos a saludar a Eloy Cuadra. nuestro amigo, activista, escritor, que nos tiene que contar muchas cosas desde el archipiélago canario de qué está pasando con vivienda, con la Asamblea Reivindicativa Canaria y con muchas otras cosas de las que vamos a dialogar con él. Eloy, buenas tardes. Buenas, compañero. ¿Cómo estamos, Eloy? Un placer, como siempre, el tenerte con nosotros. Y ya sabes que en el estudio también estará Jesús Grijalva, con nuestro compañero Jesús, para comentarte y hacerte también preguntas. Lo primero de todo, Eloy, preguntarte un poco cómo fue la última asamblea de Arcán, de la Asamblea Reivindicativa Canaria, que si no me equivoco la tuvisteis este pasado lunes, día 12. Y bueno, ¿cómo se va desarrollando este colectivo que van haciendo, que va intentando crecer, dar sus primeros pasos poco a poco, aunque viene con la herencia de la acampada reivindicativa Lolodota, por supuesto? Pero bueno, no deja de ser un nuevo colectivo más amplio que quiere, digamos, defender los derechos sociales en todo el archipiélago canario. Pues bueno, es un nuevo formato de alguna manera. Estamos intentando fundir en la misma cosa organización política y colectivo social. Entonces, vamos a seguir siendo activistas, pero podemos ir a las elecciones cuando haya una concurrencia electoral. Entonces, eso todavía... Bueno, entonces, bueno, hicimos nuestra asamblea, la segunda... No demasiada gente, pero bueno, suficiente para seguir tirando, planteando acciones y seguir con el proyecto adelante, pero parece que aquí, no sé cómo será en otros sitios, pero aquí en Canarias, si eres activista no puedes meterte en política porque son dos espacios cerrados y lo ves mal, entonces mucha gente lo ve mal. Digo, bueno, pero ¿dónde está escrito eso? No vamos a dejar de ser activistas, pero si el activismo no soluciona porque la política está blindada y no hacen caso a ninguna reivindicación, pues tendremos que intentar dar el salto también al ámbito político. Bueno, esa parte está costando un poco más, pero bueno, las acciones de siempre vamos para adelante. O sea, que el activismo no para. Eloy, la cuestión es cómo, porque teníais como primera, digamos, iniciativa un poco estrella ese modelo sostenible de vivienda asequible. Yo no sé cómo se ha tomado por parte de las administraciones del archipiélago canario este modelo de vivienda asequible. ¿Qué aceptación ha tenido por parte de las administraciones canarias? Bueno, todavía estamos en fase de presentarlo a las administraciones. Lo hemos trabajado en estos meses, lo hemos presentado en algunos ámbitos, en algunos medios, y de momento no sabemos por qué no lo hemos presentado. Queremos llevarlo en breve para que la gente sea... Estamos intentando de nuevo el alquiler asequible, por lo que hace el gobierno Canarias, que lo está haciendo mal, y lo que hace el gobierno central de Pedro Sánchez, y lo está haciendo mal. Aquí en Canarias lo que se hace es subvencionar, ayudar al inquilino con una ayuda de alquiler, que luego está muy limitada porque tienes que tener muy pocos ingresos para que te la den, y luego tienes que cumplir unos requisitos de alquiler máximo, que en muchos casos está fuera del mercado, con lo cual esa ayuda de alquiler al inquilino no sirven o no se dan o no llegan. Y luego lo que hace el gobierno del Estado es la ley de vivienda de hace ya 3 años casi, que limita, pone tope a los precios de alquiler, que de alguna manera carga todo sobre el propietario, perdón. Entonces nosotros queremos la propuesta... funde las dos ideas, pero haciéndola bien. O sea, en vez de ayudar económicamente al inquilino, que eso no baja precio, porque el propietario, si ve que el inquilino tiene más dinero, pues a lo mejor sube hasta el precio, en vez de bajarlo. Las ayudas las proponemos que se las den al propietario, no a todos los... No vamos a fomentar de enriquecer más a los grandes tenedores, pero sí a los propietarios de 1, 2, 3 viviendas que ya tienen en alquiler, pues que se les llegue a ellos la ayuda en vez del inquilino con una contrapartida de lo que hace lo que pretende hacer el gobierno central, sin más contrapartida, aunque ahora la semana pasada Pedro Sánchez ha sacado una historia que podría medio valer, pero no, lo de excepción fiscal. Pues nosotros lo que pedimos es que el propietario, a cambio de recibir una subvención o una ayuda del gobierno de Canarias para determinados alquileres, no suba los precios. Aparte se dan otra serie de garantías, de seguros de cobertura, de privilegios, incluso un distintivo de responsabilidad social y una serie de garantías más, y aparte se le exime de un gravamen para la vivienda vacía. De alguna manera se castiga la vivienda propietaria que la tiene en alquiler a unos precios moderados. No se le exige que baje los precios a unos niveles que pero sí los baja. Y bueno, este modelo que planteamos creo que es muy factible. Además, no es que nos lo hayamos inventado de aquí, sacado de la chistera. En Alemania el 30%, en torno al 30% de los alquileres en el ámbito privado, o sea, alquileres de propietarios privados, funcionan con este modelo semipúblico, semisubvencionado, con ayudas a los propietarios y con condiciones y demás. Entonces, ¿por qué si en Alemania funciona no puede funcionar mínimo en Canarias? Pues está complicado. También hay el modelo, planteamos una serie de premios, de plus económico para el propietario que cambie la vivienda del vacacional a alquiler de larga temporada, alquiler residencial, con lo cual hay un incentivo más. En fin, tiene muchos incentivos, premios por un lado y gravámenes por otro, y siempre contando con el propietario. El inquilino se va a beneficiar, pero la ayuda va directa al propietario para así bajar los precios. Pues esta es la idea que me decía, que ha sacado Pedro Sánchez la semana pasada otro brindis al sol, de que la propuesta es no cobrar declaración de la renta, exento de la declaración de la renta a los propietarios que no suban el precio. Pero bueno, creemos que eso es un brindis al sol y no incide directamente, es un premio a todos, no discrimina, y no, aparte que son competencias, las viviendas son competencias autonómicas, con lo cual todo lo que se tenga que hacer mayormente debe estar organizado, ayuntamientos, cabildos, que es Canarias, y comunidades autónomas, que son los que tienen las competencias, porque al final, si la mayoría de comunidades autónomas las gobierna el Partido Popular no acepta la ley de vivienda estatal, no sirve para nada. Entonces, ya lo último que se está en medios de comunicación, cada vez lo oigo más, que tiene que haber un consenso entre los grandes partidos con el tema de la vivienda y no estar utilizándolo políticamente, porque nos vamos a cargar a una generación entera, y a más de una generación es la ruina para un país que no haya posibilidad de vivir, de alquilar. Yo tengo dos hijos, uno se ha ido a Alemania a trabajar porque aquí no tenía futuro, y allí está viviendo 700 euros para el alquiler con un piso para él solo en el centro de Frankfurt. ¿Dónde consiguen eso aquí en Canarias? Ni para asomo, y en muchos sitios de España tampoco. Y ya te digo que en Zaragoza tampoco, honestamente. Jesús, creo que quiere preguntarte algo nuestro compañero Jesús Grijalva. Bueno, como siempre, es interesante escuchar. Adelante. Tus opiniones. Encantado. Comentabas tú de que algunas gentes juzgan inapropiado. No oigo nada, ¿eh? Que la gente critique, no sé si está hablando, que se hagan políticos. Lo que pasa es que las decisiones las toman los políticos en los distintos niveles de gobierno. Y ser solamente críticos, pues decía un amigo mío que está dando con un periódico al aire. No oigo nada. Sí, te decía que decía un amigo mío. No. A ver, ¿escuchas ahora? ¿Me escuchas? Te escucho a ti, Jesús no lo escucha. ¿No lo escuchas? Espera, vamos a plantear la pregunta, Jesús, y te la hago yo desde el control. Adelante, Jesús. Decía que hay gente que no quiere dejar estar en el aspecto crítico y no convertirse en un político, porque las decisiones se toman en la política, en los distintos niveles de gobierno. Entonces yo creo que es también importante sentarse donde se toman las decisiones para que defiendas tu manera de pensar y de tu grupo. Un poco lo que Jesús dice es que, bueno, que hay colectivos que lo que se pretende, digamos, con el tema que has comentado de la vivienda, es que existen colectivos que lo que se pretende es un poco defender lo que hace tu grupo con respecto a este tema de la vivienda. Claro, que es que lo que tú acabas de decir, que es increíble que en Frankfurt, por ejemplo, haya pisos en pleno centro a 700 euros y eso en prácticamente ya casi ninguna parte de España pues pueda existir, está claro. No, que cómo se podría defender, digamos, como colectivo, como grupo, todas estas cuestiones de vivienda, sobre todo. Bueno, primero, a nivel de colectivo, a nivel de calle, en España no hay muchos colectivos fuertes, y luego tener una continuidad. Lo que siempre falla, en Canarias falla y en el resto de España falla, que hay una continuidad de lo que plantean los colectivos sociales, lo que planteamos en el ámbito político. ¿Qué se está planteando? Bueno, Pedro Sánchez, y tienen que aprobar el Congreso de los Diputados. Y Junts y el PNV ya han dicho que no están por esa moratoria. Entonces, ni eso, que es un escudo, que muchísima gente, si no hay moratoria, se van a ir a la calle y a ver qué pasa, porque no hay casa para nadie, pues ni eso se pueden poner de acuerdo a nivel político. Entonces, lo que falla es que haya más defensa de todas estas propuestas nuestras en el ámbito político, pero no lo hay. La voz cantante la llevan Vox, el PP, el PSOE, son los tres partidos, y luego el resto. En Cataluña hay un poco más fuerza Esquerra, que se parece un poco a lo que estamos pidiendo nosotros. En el País Vasco, Bildu, algo defiende también que se parece a algo, y poco más. Sumar, tampoco le estoy viendo propuestas mínimamente acertadas. Entonces, el gran problema es la acción política. Están perdidos, pero completamente. El PP está empeñado en que lo peor son los ocupas y políticas de privatización y de construir. Tiene el mantra de que hay que construir, liberar suelo, pero construir y liberar suelo, lo que implica son pelotazos urbanísticos, más destrucción de Canarias, por ejemplo, que ya tenemos mucho territorio enladrillado y mucha vivienda vacía, construir más. Entonces, esas son las opciones de la derecha, y las opciones de la izquierda, brindis al sol, que no sirven para nada. Entonces, ahí tenemos el gran problema de España, que no lo ven. Luego hay expertos como Javier Burón, que yo lo he comentado alguna que otra vez, que ahora está trabajando en Navarra, en la Comunidad Autónoma de Navarra, fue consejero de vivienda del País Vasco, también ha estado en Cataluña, y tiene propuestas muy interesantes, pero ¿por qué no se le escucha a nivel de toda España, a los que saben? Bueno, sin duda las Canarias tiene una tradición turística importante, y cuando hablas de turismo, encarece la vivienda. Y hay zonas de España y de otros países donde la gente está poniendo el grito en el cielo porque los pisos turísticos van quitándole oportunidades al ciudadano común para alquilar. Me imagino que algo parecido tiene que estar sucediendo en Canarias, porque Canarias, como decía un amigo mío, el Hawái del Atlántico, tiene que reflejar en los precios de alquiler el turismo que llega, un turismo que normalmente a veces es más potente para comprar y le va restando oportunidades a los ciudadanos locales. Sí, Canarias somos la avanzadilla en estas calamidades. En Canarias tenemos el porcentaje más alto de vivienda vacacional de toda España, con diferencia. Una de cada tres viviendas que se venden en Canarias la compran extranjeros, viviendas de alto standing, tenemos un porcentaje altísimo que no la compran precisamente ni canarios ni españoles. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que este problema, que en Canarias y en Baleares ya llevamos tiempo sufriéndolo, y en Málaga, por ejemplo, también, porque es muy turística, pero o en las capitales, Madrid, Barcelona, pero cada vez más, porque España tiene precios bajos de los salarios, buen clima en general, si lo comparamos con el resto de Europa, mucha fiesta, una calidad de vida importante. Una gastronomía especial. También la gastronomía. Pues en casi toda España se está extendiendo este que todo el mundo quiera venir a España a vivir. Y no solo a turistas, me refiero a gente a teletrabajar, gente a vivir, a montar negocios en España siendo extranjero, a segunda residencia de extranjeros jubilados con alto poder adquisitivo. Entonces, lo que ya hace años que se sufre en Canarias y en Baleares, se está contagiando a pues, al resto de España. Si ya está colmado, o por ejemplo, yo que soy de Málaga, aunque vivo en Canarias, Málaga es todavía peor. Pues si hay inversores extranjeros que ya no pueden comprar en Málaga, ni en Canarias, ni en Baleares, porque está muy caro, pero siguen queriendo venir a vivir a España o a invertir en España, buscan otros sitios. Y eso está haciendo que, pues, a lo mejor en Zaragoza esté subiendo también el precio de la vivienda, porque también empujan mucho los extranjeros, los turistas, el vacacional y demás. Entonces, hasta que no se den cuenta de que este es un grave problema y que hay que proteger a los residentes nacionales, pues no solucionaremos el problema. Y aquí, hablando de Donald Trump, un noticiero que en Estados Unidos están planteando ya a nivel estatal de limitar de alguna manera la venta de viviendas para especuladores y que se venda a personas que vayan a vivir y cosas por el estilo, que uno diría, bueno, Donald Trump, que es ultraliberal, que es el demonio. O Canadá, un país capitalista, en absoluto sospechoso de comunista, también limita la venta de viviendas a extranjeros. En Europa, Dinamarca, país perfectamente capitalista, también limita la venta de viviendas a extranjeros. Y hay algún que otro territorio más, Finlandia, unas islas en el norte de Europa también, y así Malta también, porque es un territorio pequeño. Pues a lo mejor en Canarias hay que hacerlo ya, pero sí o sí estamos tardando. Y a lo mejor en España entera habrá que plantear alguna medida proteccionista para que el currante, el español, que tiene salarios bajos, que no puede competir con el salario de un alemán, por ejemplo, mi hijo, que lo comentaba antes, está en Alemania y está ganando bastante, tiene sus estudios, pero no es ingeniero de nada, ni nada, y está ganando casi el doble en España. Entonces, ¿cómo compite un currante español con cualquier centro europeo de aquí a teletrabajar con su propia empresa, su salario del doble y el triple, o con un jubilado, o con cualquiera? Entonces, pues ese es el grave problema que tenemos en España. Salarios bajos, sueldos bajos, vida cara, vivienda cara, y mercado abierto a todo el mundo. Solo una cuestión, Eloy, baja un poquito el volumen, que a veces se satura. Me alegro además que ya puedas escuchar a Jesús, que ha habido un pequeño problema técnico, ya hemos solventado, y Jesús creo que te va a hacer otra pregunta antes de pasar al segundo corte musical. Sí, hacías tu mención al presidente actual de Estados Unidos. Él viene de una familia que ha hecho su riqueza en el sector inmobiliario. Él viene de ese sentido. Y todavía en Estados Unidos son bien recibidos y le dan la ciudadanía, como pasa en España, a gente que hace inversiones a cierto nivel. Cuando les ponen el precio, son bien recibidos esos inversores, tanto en Estados Unidos como aquí. Sin embargo, en Estados Unidos sigue pasando algo. En los estados del norte, en los estados fríos, todavía les regalan terrenos y en algunos sitios hasta casas a gente que se vaya a vivir aquí, en estos momentos, porque el clima que pasa ese fenómeno. Tú, como estás viendo la situación ahorita en España con la cuestión de la vivienda, yo creo que el gran reto que tienen los gobiernos son los jóvenes. Qué poca esperanza se tienen. Y no estoy hablando solamente de la vivienda, estoy hablando de la calidad del empleo. ¿Qué opinas de eso? Pues sí, es un grave problema. Los jóvenes nos lo estamos cargando, una generación que no tiene posibilidad de formar una familia, un hogar, lo tienen muy complicado. Entonces, y haciendo mención a lo que comentas de Estados Unidos en el norte, yo suelo ir de vacaciones por la España vaciada, porque cansado de tanta gente y turistas por todos lados. De hecho, estuve con Javier el año pasado ahí haciendo una visita. Estuve en Huesca, en León, en otros sitios de España donde hay poca gente. Yo creo que ese sería un camino a recorrer para repoblar, incentivar a los jóvenes y no tan jóvenes a que vayan a todas esas comunidades y provincias españolas donde no hay gente. Sí, ahora el teletrabajo te lo permite, inclusive estando en una gran capital, si tienes teletrabajo te puedes ir a la España vaciada, más barata, con mejor calidad de vida. Efectivamente, pero en España... Bueno, hay que preguntarle a los que viven en la España vaciada si quieren gente, ¿eh? Eso también, pero yo creo que sí, porque en muchos sitios prácticamente se quedan sin colegios, porque no hay niños, entonces al final un término medio siempre está bien. Pues vamos a hacer el segundo corte musical, que tiene tanta o más calidad que el primero, que ya es decir. Y vamos, hablando de Estados Unidos, vamos con una banda norteamericana bastante potente de punk rock, de origen irlandés, además el de Boston, de los barrios irlandeses de Boston, que son los Dropkick Murphys. También conocidos como DKM en Estados Unidos, y que hacen un punk rock potente, antifascista, también antitrumpista, y que me recuerda muchísimo a los Pogues. Mira que soy mayor, ya cuando digo que me recuerdan a los Pogues es que uno ya pasa de los 50, efectivamente. Y vamos a poner Run Hitler Run, que para estos tiempos que corren me parece a mí que es muy propio. Los Dropkick Murphys. Hitler and Goebbels, they jumped the creek. Ain't no one seen them since last week. Mussolini and Hitler were playing cards. Hitler won, she took it hard. Run, Hitler, run, we're coming to get you. You better run, you better run. Run, Hitler, run, you'll never get away. You better run, you better run. Yonder goes Hitler as fast as he can. The hunt's on for the savage man. Hitler, boy, you really better jump. We're coming for you. just ain't tough enough. Get me a machine gun and do a song. Play the little Adolf all night long. Run, hit the run, we're coming to get you. Le recordamos a nuestros oyentes que está escuchando usted Radio Topo, una radio libre con más de 3 décadas emitiendo sus opiniones. Le recordamos también que al ser una radio libre no admite ninguna ayuda pública. Sin embargo, estamos abiertos a las ayudas del sector privado, de las personas, para el mantenimiento, para todo lo que conviene para que esta radio siga en el aire. Y puede acudir a nuestra página para que vea la manera en que puede aportar. Se admite desde 1 euro. Lo que no se admite son mentadas de madre. Pero ahí todo lo demás bien recibido. Estamos entrevistando a una persona muy conocedora que siempre que acude con nosotros es para alimentarnos de la realidad que se tiene. Pero cuando vemos a los jóvenes que están buscándose la vida en otros países, pero también tenemos que volver a ver que vienen países, yo soy mexicano, vienen gente de otros países, jóvenes, no es mi caso, yo tengo 76 años, vienen gente de otros países y se quedan fascinados con la calidad de vida de España, pero así es, son etapas y épocas. Una vez España fue país de emigrantes, y ahora que la está pasando mal Venezuela, me acuerdo que una etapa de la vida Venezuela fue una cosa extraordinaria para emigrar. Había tan calidad de vida que ellos crearon un ministerio de la inteligencia allá por fines de los 60. Pero siguiendo a charlar contigo, tú acabas de mencionar a personas que están muy metidas en esto. Los gobiernos, a veces, aunque sean de distinto signo político, a la hora de gobernar se van por lo mismo, porque dicen que detrás de los partidos políticos están los dueños y que no necesariamente son los políticos. ¿Crees tú que en el devenir que tenemos, en el futuro cercano que tiene Europa, porque Europa es un continente que está envejeciendo, entonces ya Alemania tienen acordado recibir 30 millones de migrantes porque son los que le van a pagar la jubilación? ¿Y qué va a pasar con qué opinas tú de la emigración? Porque Canarias también recibe emigración. Pues sí, lleva razón con lo del envejecimiento europeo. En Alemania lo saben y necesitan mano de obra. Allí tienen muchísimas ayudas. Hay que tener en cuenta que una familia alemana que nace un niño le pagan 220 y pico euros hasta que el chico va a la universidad, hasta que es mayor de edad, no sé exactamente la edad. Si tienen 2 te pagan, si tienen 3 así. Esa ayuda en España todavía no está, pues incluso con esa ayuda, que es una ayuda importantísima, saben que necesitan mano de obra y por eso hay tanto español. En Alemania hay mucho turco, pero de unos años para acá están metiendo a trabajar a europeos pobres, no europeos del este, sino del sur. O sea, hay griegos, hay italianos, hay portugueses, hay españoles. Mediterráneos. Mediterráneos, pero del escalón más pobre de Europa. Entonces, con eso van tirando. Ahí está, como comentaba antes, mi hijo, pues contento, trabajando y viviendo. ¿Qué pasa en España? Como tenemos los sueldos tan bajos, tenemos que tirar de población. Aquí en Canarias, por ejemplo, los canarios no encuentran trabajo porque si es camarero, los canarios o no encuentran o prefieren contratar a personal sudamericano, en el norte de África, de Europa del Este, que ganan menos, que aceptan trabajar por menos. Entonces, se está dando lo mismo que en Alemania, pero en Alemania son europeos que van a otro país europeo y aquí son de fuera de Europa. Y en muchos casos en Canarias, por ejemplo, hay mucha economía sumergida, porque luego son inmigrantes que no están regularizados. Entonces eso pues crea un problema, porque luego no cotizan, trabajo mal pagado, y si no pues hunde las pateras y barbaridades de este tipo. Pero luego no se dan cuenta que necesitamos gente para trabajar, para pagar las pensiones y para que haya un relevo, pues tenemos un grave problema. Yo creo que en otros países lo han entendido y tienen otras vías para que la inmigración vaya a trabajar allí, más regulada, como este caso de Alemania, pero muchos otros países lo tienen igual, y luego tienen ayudas a la natalidad y tienen sueldos altos y tienen... En España no hay ayuda, no hay vivienda. En la política... o se ponen las pilas y entendemos dónde está el problema y cómo conecta una cosa con otra, o lo vamos a tener muy mal, porque bueno, aquí en Canarias ya los empresarios están, llevan tiempo diciendo que no encuentran trabajadores, no encuentran, porque como son sueldos bajos y está el problema que tenemos, no hay vivienda, entonces la gente de aquí no va a trabajar porque no tiene dónde vivir, a las zonas turísticas. Y ya es que ni los propios inmigrantes que aceptan trabajar por menos tampoco dan, porque es que no pueden vivir ni en caravanas ni en tiendas de campaña, porque luego aquí tenemos la cosa de que las personas sin hogar, a los que viven en tiendas de campaña también los echan, los multan. Entonces es que el mundo al revés, y hacen las políticas pues muy disparatadas, y ese es el problema, que ya lo último que hemos visto aquí en Canarias es que tanto también en construcción y en otros ámbitos, para poder conseguir a alguien para trabajar, que son inmigrantes, pero por lo menos que vengan inmigrantes, ya es que ni inmigrantes consiguen. Y en el resto de España, lo mismo que comentaba, que van a rebufo, porque Canarias es como un experimento avanzado del capitalismo más salvaje, pero en otras comunidades todo esto va a ir llegando también, más tarde, pero va a ir llegando, si no nos ponemos las pilas a buscar soluciones en el tema vivienda, inmigración, personal laboral, mercado laboral, sueldo, vivienda y juventud. Todo está relacionado. Entonces, las políticas tienen que ser de alguna manera holísticas y que aborden todos los problemas conectados, en mi opinión. Nos quedan el hoy 4 minutos y medio para acabar el programa. Y yo quería, para terminar, que nos comentases las acciones que vais a hacer contra la ley Mordaza, porque creo que estáis cosidos últimamente a sanciones en la Asamblea Reivindicativa Canaria. ¿Eso es así? ¿Os están frenando a sanciones administrativas todo el rato? ¿Qué ocurre? Bueno, hay varios colaboradores. La Asamblea también está denunciado por la ley Mordaza. Yo en el último desahucio me querían denunciar, al final tuve que borrar el vídeo para que no me denunciaran, y así andamos. La realidad es que la ley Mordaza, que se aprobó en 2016, ustedes ignoran, a lo mejor sí lo saben, pero lo que ha recaudado una barbaridad. Que ya es decir. En sanciones la mayoría. Entonces, y la pregunta es, ¿a qué se dedican esos 1.300 millones de euros? Porque si sirviesen para hacer carreteras o para mejorar la educación o pública o la sanidad pública, pero me temo que el dinero de las sanciones administrativas no va precisamente a esas partidas. Pues va a la caja común, al Estado, a las arcas públicas, no sabemos qué harán con eso. Pero el problema no está solo en lo que recae, también es que no hay posibilidad de defensa. Cuando cambiaron la ley, eran penales y había que revisarlas por un juez. Ya no hace falta juez. Un policía, un guardia civil te denuncia porque le da la gana en una manifestación, porque te tiene que reprimir de alguna manera, y es su presunción de veracidad, te mete en una total indefensión. Eso en Europa no sucede, en la mayoría de países europeos. Entonces, creemos que tenemos una vía importante para reclamar, vamos a plantear acciones, vamos a plantearlo comparativamente con lo que pasa en otros países de Europa, vamos a explicar pues que no hay posibilidad de defenderse, vamos a hablar del escándalo de 1.300 millones de euros que le han sacado y al final están coartando un derecho protegido por la Constitución, se coarta completamente, porque la gente dice, bueno, ¿cómo me voy a manifestar si tengo un carro ya de denuncia? Y así estamos en España. Pues entonces, ahí, por ahí vamos a plantear acciones en breve. Eloy, se nos acaba el tiempo ya. Ya sabes. Me enrollo mucho. Contigo. Debe ser más corto. Eres contundente. Se nos pasa el tiempo volando hablando contigo. Me he dejado en el tintero lo del tema del mundo actual, pero eso ya será para otro programa. Si es que sobrevivimos a todo el ambiente bélico que tenemos. Al 2026. Yo espero sobrevivir ya. Con llegar a diciembre de 2026 me llega, sin tener que empuñar un arma o sin que haya ejércitos tambores de guerra por el mundo. Hay que resistir. En esta vida hay que resistir. Gracias, Eloy, por estar con nosotros. De verdad, un abrazo muy grande y seguiremos en contacto, amigo. Seguiremos en contacto. Muchas gracias por este ratito y para adelante. Como siempre, con muy buenos comentarios. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y ya sabes lo que digo siempre, Jesús, en esta nueva temporada, ¿no? Cuando llega a estas alturas, ¿no? Ya sabes lo que digo, que hemos terminado por hoy. Pues este ha sido el programa número 478. Ha sido un placer, como siempre, que hayáis estado ahí con nosotros y os esperamos el próximo domingo. Todavía no tenemos cerrado, así que no puedo deciros quién va a estar en nuestro programa, pero será interesante como siempre. Así que gracias por estar ahí, en vuestra casa, en Con la Casa en la Mochila. Gracias siempre y hasta el próximo domingo. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.